Te escribo porque tengo necesidad de decirte algunas cosas de mi vida que me pesan profundamente y que solo tú puedes comprender. Aunque me duele confesar mi verdad, ha llegado el momento de decírtelas. No había tenido tiempo antes. Amigo, no tuve tiempo de escucharte, mucho menos para merecer tu amistad. Pero la verdad, siempre consideré que contigo no iba a poder hacer negocios. Tu conversación me parecía intrascendente. Sentía que iba a perder mi tiempo sin sentido. Sé que me buscaste más de una vez, que tenías necesidad de que te escuchara y esperabas mi comprensión y mi consuelo. Pero la verdad, mi tiempo se lo dediqué a aquellos que me dejaban dinero. Ahora entiendo qué importante es tener un amigo sincero y no simplemente socios en la utilidad. Ahora me doy cuenta que la amistad es un solo corazón que late en dos cuerpos y que es la expresión sublime del amor. Te confieso que me siento solo y que he valorado que únicamente lo barato se compra con dinero. Que un amigo sincero no tiene precio. No tuve tiempo de amar a mis padres, aquellos ancianos que dieron la vida por mí. Aquel hombre que puso todo su esfuerzo en forjar en mí un ser de provecho, y aquella mujer que tejió mi alma con su ternura y paciencia, que cuidó de mí hasta el final de sus días y que siempre me concedió su comprensión y perdón. Pero, ¿cómo fastidiaban sus achaques de viejos? ¿Y quién iba a tener tiempo de soportar sus eternas palabras y anécdotas, repetidas una y mil veces, vividas en el pasado? Recuerdo cómo esperaban noticias mías, haciendo suyas mis derrotas y alegrías. Ahora que soy padre, comprendo que el amor es en esencia paciencia y capacidad de perdón. ¿Cuánto me toleraron? Pude haberles dado un poco más de mi tiempo en su soledad. No tuve tiempo para estar cerca de mi hermano. Guardábamos tantas rencillas y discusiones. Fuimos concebidos en el mismo vientre y las mismas lágrimas curaron nuestras heridas. Sé que me necesitaba, pero nunca lo conquisté como amigo. Pudimos ser entrañables compañeros. No tuve tiempo de amar a mi pareja, cuya ofrenda de adolescencia fueron su juventud y sus ilusiones. No tuve tiempo de darle el amor que buscaba cuando se unió a mí. Cuántas injusticias y humillaciones sufrió, porque creía que no comprendía mi lucha y realización. Ahora sé que su silencio fue presencia y compañía, que era parte de mi aventura verdadera de vivir. Pero la olvidé en el camino. No tuve tiempo de amar a mi nación, tierra a la que pertenezco, tierra que todos los días me ofreció sus frutos, lugar de oportunidades, de realizaciones, origen de mis hijos y de mi hogar. Solo me serví de ella, encerrándome en mi bienestar, no comprendiendo el esfuerzo que hicieron mis antepasados, ni la sangre que tantos valientes derramaron para ofrendarme su libertad. Cuánta injusticia a mi alrededor, cuánta necesidad de chicos marginados, de campesinos con manos encallecidas que ven sus esperanzas truncadas. Pero yo solamente tenía tiempo para mi bien vivir. Después de todo lo que ha dado, reflexiono. Mi país no ha sido malo conmigo. ¿Habré sido yo bueno para con mi nación? No tuve tiempo de amar a mis hijos. Estaba siempre tan atareado en cosas tan importantes como son la televisión, las finanzas, el trabajo diario y todas esas cosas que los pequeños no entienden. Les debo las caricias, que siembran la generosidad en el corazón de los niños. El escucharles, para que sientan la dulzura de la compañía. El patear la pelota, para que aprendan a darle espacio a la alegría. Una sonrisa, para que aprendan a sonreír a la vida. No tuve tiempo de verlos crecer, pues yo justificaba mi ausencia por su bien. Tenía tanto trabajo que me olvidé de forjarlos para una vida superior. Qué equivocado estaba. Me preocupé por darles todo lo necesario, pero me olvidé de forjarles un corazón que tuviera ideales y fortaleza para vivir. Recuerdo sus caritas de niños y sus miradas, suplicándome un beso de ternura. Pero creía que yo no tenía tiempo para cursilerías. Al adolescente lo marginé y me negué a comprenderlo en su despertar, a buscarle un destino alto y noble y apoyarlo en su dura realización. No tuve más que críticas y sermones severos que únicamente me alejaron de él. Ahora me pregunto, ¿qué calidad de hijos heredé al mundo? A ti, mi Dios, amigo mío, te pido ahora que conoces mis secretos, que me des un poco más de tiempo para que me acompañes en mi vejez. Te pido nos hagas comprender que el tiempo no perdona y que es nuestra vida lo único que podemos ofrecer a los seres que amamos y que nos aman. Me arrepiento, Señor, porque no tuve tiempo de ser feliz. Quisiera tener tu presencia cerca de mi alma, ahora que he decidido vivir. Señor, ¿no será demasiado tarde para que me decida a amar? Te prometo, Señor, que hoy será el primer día del resto de mi vida y que hoy tendré tiempo para ser feliz.